estamos sonando. En tu cabeza, el bar FM, la mejor barra de la red. Estamos dentro de ti. El martes pasado, y a los que escucharon también quiero hacer acordar que tuvimos una entrevista el martes pasado hablando con Nicolás Saavedra, el impulsor del movimiento de banda Thunder de Birmingham, y les quiero decir que estuvimos comentando de el compilado que se armó de bandas Thunder. Les quiero decir que llegaron casi a las 200 descargas de este compilado, la verdad. Muy bueno, viene muy bien, así que espero que el número este siga subiendo. Recuerdo para todos los que se quieran descargar, hurlingham.bandcamp.com. Ahí tienen el Bandcamp del compilado de Hurlingham. Y también pueden ver en Facebook, hay un grupo que se llama Hurlingham Under Rock. Hurlingham es H-U-R-L-I-N-G-H-A-M. Ya, de largo. Hurlingham Under Rock en Facebook, que ahí se postean todas las novedades que tienen que ver con este grupo y este movimiento que este programa, la verdad, banca hasta la muerte. Así que empecemos con la cuarta emisión del programa. Espero que... Uy, re bajo sale, entonces vamos a darle un poco más de rosca. Ahí. Vamos a ver ahí. Son problemas en vivo que pasan. Espero que ahí se escuche mejor. Bueno, repito, lo único que dije para los que no pudieron escuchar bien es hola a todos, bienvenidos. Y les hablé un poco del Hurlingham Under Rock. Así que vamos a arrancar ya con el primer bloque de música de este programa. Y vamos a empezar con un clásico del rock nacional. Con un clásico del rock nacional, vamos a empezar con Los Redondos, con este tema tan hermoso, Ella Debe Estar Tan Linda. We'll be right back. Es una naranja y estoy a punto de tirar. Pasa el primer bloque de música, que empezó con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, más conocido como Los Redondos, con un hitazo, Ella Debe Estar Tan Linda. Después pasamos a otro clásico con los Rolling Stones y 19 Nervous Breakdown. El tercer tema que escuchamos es de los Ramones, Surfing Bird, un cover de una de un tema muy viejo, 64, creo que era, no me acuerdo la banda ahora, se las debo para la próxima. Y terminamos este primer bloque con Papo y Stratocaster Boogie, el primer tema del gran Papo's Blues 3, gran disco. Y vamos a... les quiero hacer una salvedad, realmente. El programa pasado, con la entrevista y todo eso, me dio la impresión de que iba muy rápido todo. Así que este programa lo pensé más como para relajarse, tranquilo, para relajarme yo. Y va a ser un programa bastante tranqui y para escuchar música. Va a haber varios, creo que va a haber dos bloques más de música de lo que habitualmente hay. Así que es eso. Vamos a empezar con el segundo bloque de música ya rapidito. Un bloque medio pop, porque a este programa y a mí personalmente me gusta ir saltando de estilos, me gusta ir escuchando cosas diferentes, por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Yo creo que nunca lo expliqué, de ahí viene el nombre, nada es suficiente, no, la verdad, estar con un estilo, encasillarse, no sirve, hay que escuchar todo lo que hay y eso es lo que por lo menos humildemente se trata de hacer desde este espacio, es poner un poquito de todo lo que me gusta a mí, ¿no? Obvio. Cuando haya otra persona acá, que espero, estoy esperando todavía un amigo que termine de cursar la facultad para empezar con él, ahí se va a repartir la bola de quién pone los temas. Bueno, empecemos este bloque medio popero, música pop divertido, para divertirse a lo Mickey Vainilla, y vamos a escuchar a The Bravery. Que igual si les digo pop en la cara, creo que tal vez me cagan atropadas, pero bueno. Con un lindo tema que se llama Fearless. She's sitting on my knee and she's making me dance. Told you I wrote, I got him on the phone, I got him on the phone. Bobby Orlando's coming round for tea, he's coming round for tea. Round for tea! Got that disco feeling, got it on my mind, got it in my blood, in my blood. Disco feeling on my mind, got it in my blood, in my blood. Disco feeling on my mind, got it in my blood, in my blood. Disco feeling. It's way too late. Pasa otro bloque de música, el bloque más popero, para decirlo de una manera. Escuchamos primero a Sheet Disco con Disco Blood, después a Manic Street Preachers con Auto Intoxication y terminamos con Interpol y Camille, sería C'Mere. El primer tema, me olvidé de decirlo ahora, fue de The Bravery Fearless. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de siempre, que siempre nos acompaña en el tercer bloque de este programa. Habría que variar en algún momento, me parece. Pero hoy recién cuatro, así que no pasa nada. Vamos a hablar del personaje de la semana. Y nos vamos a poner bastante pesaditos, ya que por eso hice el blog popero antes. Así después me puedo dedicar un toque a este chabón bien pesuti. Bueno, es Ricardo Iorio. Y justo da la casualidad de que ayer fue el cumpleaños. Cumplió 50, así que le deseamos feliz cumpleaños desde acá. Como saben, esta sección no está pensada para ver si era el cumpleaños, si había sacado el disco o lo que sea. Lo venía pensando hace una semana y bueno, justo cayó, así que va a ser como la sección por el cumpleaños al final. Bueno, Ricardo nació en el 62 en Caseros. Y hay que decirlo, es uno de los personajes musicales más contradictorios, controversiales y no sé, que agreguen de todas las palabras que quieran porque la verdad las cumple todas el chabón. Que se hizo famoso para los medios hace un par de años por un par de notas con Casella y alguna que otra desafortunada entrevista de radio y varios videos de YouTube. Así que pensemos en un personaje que inventó, para decirlo de una manera, obvio, Papo estuvo antes, el heavy metal acá. No fue él solo, fueron muchos más, pero la diferencia es que él es el músico argentino con más cantidad de discos grabados dentro de este género. Entonces, algo de crédito tiene que tener el chabón. Bueno, así que comentemos un poco su historia, brevemente igual. Acá lo importante son los temas que vamos a pasar para hacer un repaso de su carrera. Bueno, empezó en B8, la primera banda de heavy argentino, se le puede decir. Tuvo riff antes, ya lo dije, Papo, pero B8 era más trayera. O sea, riff tenía todo el hard rock y tenía varios cosas del metal, la estética de Judas y toda la bola. Pero B8 era más heavy, no sé cómo decirlo. Una cosa así, se podría decir. Bueno, él empezó cantando. Después entró Samar Vide, que fue el principal cantante de B8. Y después de varios trueques y cambios en la formación, se llegó a la más conocida, que es la de Samar Vide, Rowek Civile y Ricardo Iorio. Como ya lo dije antes, totalmente apadrinados por Papo, tocaron en el 82 en el Buenos Aires Rock y con poca aceptación popular, se podría decir, por el hecho de el gran número de hippies que había en el público de ese festival. Se recuerda, se puede recordar, se hizo anecdótico el cruce que tuvo el cantante de B8 con lo que le tiré, con algunas de los hippies que le tiraban cosas, que era tipo subí que te reviento, hippie del orto. Y bueno, y ahí se hizo toda esa estética del cuero, las tachas, el ser duro, etcétera, etcétera. En una época bastante jodida. El 82, todavía los militares, la policía era bastante jodida. Aunque ya estaba terminando todo, seguía haciendo, se miraba muy mal al de cuero y tachas. Así que podrían, por eso hay que aplaudirlos un poco más a estos muchachos, porque arrancaron en un momento de mierda. Bueno, B8 después de 3 discos se separó por muchos conflictos que tuvo. Ahí es, también es otra cosa por agregar de Ricardo Iorio, que es bastante vedetonga el muchacho. Se pelea con todo. Siempre. Porque es así, el flaco. Es el personaje. Es un chabón que se lo comió el personaje. Bueno, terminando B8, formó Hermética, que se podría decir que es la banda más grande del heavy nacional. La más icónica, la que tuvo la voz esa podrida de O'Connor, las letras de Iorio, y que se comió justo una mejor época para hacer heavy, en los principios de los 90. Bueno, así que Ricardo forma B8 con O'Connor y con el Tano Romano, y después de varios cambios de bateros queda el Pato Strunz como batero fijo, y se forma la clásica alineación de B8. Bueno, de B8, perdón, de Hermética. Bueno, Hermética pasó de ser una banda under a tocar en River, a hacer miles de obras. Bueno, miles no, está bien, muchas obras. Y llegaron al estrellato, para decirlo de una manera, del heavy metal argentino. Así que les propongo ahora escuchar un tema de B8 y dos temas de Hermética. ¿Por qué elegí dos de Hermética? Porque, bueno, en el de B8 es... No cantaba Iorio en esa época. Bueno, tocaba el bajo, pero casi todas las letras eran de él. Y este es un tema muy lindo de B8, la verdad, que se llama Muy Cansado Estoy. Y después vamos a escuchar dos temas de Hermética. Uno con la voz de O'Connor y el otro cantado por Iorio, para ver todos los matices que tuvo Ricardo con el paso de los tiempos. Así que los dejo ahora con B8 y Muy Cansado Estoy. We'll be right back. nación. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. We'll be right back. pasa, el primer bloque dedicado a Ricardito. Con B8, muy cansado estoy. Después escuchamos, me colgué, Hermética, Roba un auto, y después En las calles de Liniers, que esta creo que es la segunda canción que canta Ricardo en Hermética, que eres la voz principal. Bueno, después de la disolución de Hermética, se viene un nuevo emprendimiento para Ricardo Iorio. Obviamente que se separaron, ¿no? Pacíficamente, y no diciendo, no, muchachos, cada uno haga un camino nuevo. Ricardo salió diciendo, son toda una manga de putos. O'Connor armó Malón, después se armó Almafuerte y Malón. Bueno, Almafuerte es la banda de Ricardo Iorio actualmente, y se armó esa pelea de bandas bien a lo Oasis Blur en Inglaterra. Bueno, igual acá estos muchachos pegaban un poquito en la cara, me parece. Así que tenemos Almafuerte desde el 95, la gran dupla Iorio, el Tano Marcello, que hay que darle, la verdad, al Tano una estatua en algún lado por pancarse, ¿cuánto? 20, 18 años a Iorio. La verdad es impresionante lo que hace el Tano. Bueno, Almafuerte es una banda con que se nota principalmente el virtuosismo de Marcello y los arreglos que hace el chabón. Y es una banda que en la cual Iorio se, para mí, desde mi punto de vista, se recibe de un gran letrista. La verdad, deja el bajo, se dedica especialmente a cantar y todo eso, y pasa por, no sé, por folclore, por todos lados. La verdad, la banda sigue siendo una banda heavy, obviamente. También, con lo que digo, hay salvedades, hay letras de Ricardo en Almafuerte que son una poronga, pero bueno, hay otras letras, las letras buenas son muy buenas, la verdad. Así que es un gran contador de historias en varias canciones. Bueno, además de Almafuerte, hace 2 años creo que fue, Ricardo saca un disco solista haciendo reversiones de temas clásicos del rock nacional. Estoy hablando clásicos, clásicos, clásicos, clásicos. Clásicos tipo Manal y toda esa época, ¿no? Clásicos de Fito Páez. Así que clásicos de la posta. Y con, la verdad, para mí, están bastante bueno, dándole unas buenas reversiones a los temas con esa voz ronca. Es otra cosa, obvio, es esperarte que es Iorio lo que estás escuchando, ¿no? Si te hacen un tema de Pescado, no vas a escuchar a Flaco, ni en pedo. Pero también se ve de nuevo lo buen músico que es Marcello para hacer esos temas, pasarlos y darles ciertos matices de heavy metal a algunos, poniéndolos un poco más pesados a otros. No, la verdad es un muy buen disco, que se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad. Y bueno, para ver esta última etapa de Ricardo Iorio y cerrar estos 2 bloques dedicados al personaje de la semana, que justo ayer cumplió años, vamos a escuchar un cover de este disco, Ayer Deseo, Hoy Realidad, de Billy Bond y La Pesada, Tontos. Vamos a escuchar la versión de Ricardo Iorio y el Tano Marcello, y después vamos con 2 temas de Almafuerte. El primero es Del Entorno, que es uno de mis personal favorites, como se le dice, de mis temas favoritos de Almafuerte, que es el que abre el disco Del Entorno, también otro de mis discos favoritos de Almafuerte. Y vamos a escuchar después El Himno a la Amistad, Almafuerte a vos, amigo, y vamos a escucharlo en vivo para que se escuche a la gente de fondo vitoreando por la amistad que muchas veces Ricardo le canta. Así que vamos rápido a escuchar esta versión de Tontos, de la Billy Bond y La Pesada, por Ricardo Iorio. Sean hippies, hippies o tipos de chalecos gordos.

plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Sumadas a la mecha séptima estrella y la concha de Dios, estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo. Con rumbo al otro lado vamos vos y yo. Con rumbo al otro lado vos y yo fundido a vos. No olvidé. No olvidé y sé que no olvidar es grave y fuerte. La mejor barra de la red en tu radio. Bueno, y así terminamos con los dos bloques dedicados al personaje de la semana, Ricardo Iorio, con dos temas de Alma Fuerte y uno de su disco solista de covers de grandes temas del rock nacional. Bueno, a ver, ¿qué nos depara este bloque? Este bloque lo voy a usar nada más para recordarles a ustedes las maneras de contactarse con la radio y con este programa y conmigo, obviamente. Si alguien tiene ganas, ¿no? Tampoco van a tener. Si no tienen ganas, no se contacten. Facebook, sigan en Facebook a El Bar FM. Sigan en Facebook a Nada es Suficiente, este programa, este humilde programa de rock y demás. Y también hay Twitter, para los que tengan Twitter. Es mucho más práctico para algunas cosas, la verdad, el Twitter. Es @elbarfm, obviamente, el Twitter del Bar FM. Y el Twitter de este programa es @nesradiofm. Esto quiere decir Nada es Suficiente, radio frecuencia modulada. Bueno, después de terminar con este bloque de heavy metal, vayamos a un bloque de música más variadito. Vamos a saltar de banda en banda, de estilo en estilo, porque este programa es así, porque tiene ganas de escuchar muchas cosas. Vamos a arrancar con un tema de The Hives, la banda esta sueca que ya sonó en este programa, con un tema de su último disco, de Lex Hives, que la verdad ese disco muy más que recomendable, la verdad. Lo escuché dos o tres veces. El que le guste toda la onda medio garage, rock al palo, bájeselo, escúchelo, no lo va a defraudar. Estos suecos no defraudan, la verdad. Y el tema se llama These Spectacles Reveal the Nostalgics. Así que con este tema de Hives vamos a arrancar el nuevo bloque musical de este programa, que ya se los advertí, va a ser mucho más, con muchos más bloques de música que anteriores, para relajarnos un poquito más de este martes 26 de junio. A ver. Turning into gold. You all grew up on the radio, and all the

surface, most divine. And at your feet, go to your crown. Kiss on my plate, swallowed it down. And the decays, united by fear, tried to endure what I could not. Con el bloque más variado, como habrán escuchado, si se la bancaron y escucharon todo, tuvimos cuatro bandas bien diferentes. Primero escuchamos a The Hives y su Garage y toda esa bola, This Spectacles Rebuild de Nostalgics. Después escuchamos a Focus y su adicción a los barbitúricos, bien 60 setentosos, con Hocus Pocus. Después fuimos a la banda de Sting, The Police, Next to You. Y terminamos con un tema que estaba hablando con un amigo, la verdad, y es emoción pura este tema. Rearview Mirror de Pearl Jam, uno, la verdad, de mis temas favoritos de Pearl Jam. Y bueno, con esto dicho, vamos a empezar una mini sección que va a durar una vez, dos, o no sé, cuando tenga ganas. Pero se me ocurrió hacerla hoy, porque como no voy a hacer la agenda, porque no vi nada, la agenda del fin de semana no vi nada para destacar, y tampoco ya empezar a buscar era revolver todo, y bueno, no, ya está. Dije, bueno, hago otra cosa que tengo en el cajón y listo. Y es esta, es una sección que va a ser, se va a llamar dúos, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escuchar ahora un bloque de música de bandas de dos personas, nada más. Todos estamos acostumbrados a un power trio, a 4, a 5, tal vez a 160 como son los Decadentes, o 80 como son los Cadillac. Pero hay veces que dos solos hacen cosas mucho mejores que 5, no sé. Y la verdad, estos dúos son la más que a mí me gustan mucho, la verdad. Así que vamos a pasar a escuchar estos cuatro temas dedicados solo a duplas musicales, que va a empezar bastante popero y con los últimos dos temas ya se va a entrar a distorsionar todo, porque vamos a terminar con un amigo de este programa, la verdad, el grosso, bastante grosso, Jack White. Pero vamos a empezar primero con MGMT, un dúo de... ¿cómo describirlos a estos muchachos? Es una especie de pop con cosas dance, electro y toda la bola, pero a veces meten algo folk, alguna guitarra, algo raro, que siempre es una música con muchos matices, y la verdad estos pibes la pegaron mucho en estos últimos años. Así que vamos a empezar con ellos, MGMT, que aunque suenen que son más de dos, les juro que son dos nada más, tal obvio tiran pistas en vivo y toda la bola, pero son dos. Vamos a escuchar de MGMT Weekend Wars, así que los dejo con este tema. I was too lazy to pay. Oh. Don't slow down. teasing you. You got a reaction. You got a reaction, dead in you. You took a walk in. You took a walk in and turned it blue. Get behind me. Get behind me now, anyway. Get behind me. Get behind me now, anyway. Cortina, el tema de The Car, New York City. Escuchamos a los dúos, a esta mini sección de dúos. Escuchamos a MGMT primero con Weekend Wars, después a Matt and Kim, un simpático dúo de teclado y bata. Casi siempre son hombre y mujer, hombre y mujer. También escuchamos a Bass Drum of Death, Get Found. Después The White Stripes con Blue Orchid. Bueno, ¿qué más les puedo agregar? Ya la verdad se nos quedan 15 minutos, que es lo justo para despedirnos, para hacer el último bloque de música. Y como siempre los dejo yo con 4, 3, 5 temas, lo que dé de tiempo. Y voy a usar estos últimos minutos de micrófono para agradecerle a todos los que escucharon, saludarlos, desearles una buena semana a partir de este día, porque los lunes casi siempre son una mierda. No queda más para decirles, esto es Nada es Suficiente, el programa que trata... No.

Estilos. Bar FM. Tu radio. El Bar FM. La mejor barra de la red. Las 24 horas.